Esta semana estudiaremos el tema del pacto en 5 partes. Primero veremos el pacto que Dios hizo con la raza humana después del diluvio. Después, el pacto que Dios hizo con Abraham. También estudiaremos el pacto del Sinaí y finalmente veremos el nuevo pacto mencionado por el profeta Jeremías. Empezaremos diciendo que aunque la Biblia menciona varios pactos, en realidad existe un solo pacto repetido y renovado varias veces y de varias maneras. Ahora, esta repetición no es por causa de Dios, sino por causa del hombre que falló una y otra vez. Dios, en su infinito amor, tuvo que renovar ese único pacto de varias formas. Ese pacto es un pacto de gracia. Es el pacto antiguo que se hace nuevo por causa del fracaso del ser humano en cumplirlo. Consideremos, para empezar el estudio de esta semana, el pacto que Dios hizo con toda la humanidad después del diluvio. Este pacto está registrado en Génesis capítulo 9, versículos 9 al 11. Dice así: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes que les nazcan después, y también con todos los seres vivos que están con ustedes, las aves, los animales y todas las bestias de la tierra que están con ustedes, tanto los que salieron del arca como todos los animales de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes, y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Interesante, después de hacerles este anuncio a Noé y a su familia que acababan de salir del arca, el Señor les mostró el arco iris como señal de ese pacto. Por eso cada vez que ves un arco iris en el cielo, recuérdate que Dios prometió que nunca más iba a destruir al mundo con un diluvio. Dios se comprometía en este pacto a no permitir que otra vez un diluvio destruyera a la humanidad. Y aunque hoy muchas veces vemos inundaciones destructivas, en realidad son eventos locales y no tienen nada que ver comparadas con el diluvio que acabó con la humanidad en los días de Noé. Bueno, el pacto hecho con Noé después del diluvio en realidad es el fundamento del Evangelio Redentor. Y lo voy a explicar de esta manera. El ser humano se había desviado de los caminos de Dios. Había abandonado al Señor de la vida y naturalmente entró al reino de la muerte. Ahora, esa muerte no fue un evento instantáneo, quiere decir, no es así como que murió de cáncer en la hora o murió de un accidente de tránsito, no, no. Ese entrar al reino de la muerte es más que todo un proceso lento, doloroso, que acaba finalmente con el dejar de respirar. La vida que los antediluvianos vivían no era vida en realidad, ellos vivían en el reino de la muerte. Y desde el momento que se apartaron de Dios, pues la vida se había descaracterizado, desfigurado para ellos. Génesis 6, versículo 5 dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Hacer solo el mal. Todos los años que esas personas vivieron en la maldad, respiraban, se movían, trabajaban, entraban, corrían, pero no tenían vida. ¿Cómo puedes llamarle vida a una vida de violencia, de egoísmo, de orgullo, de deshonestidad, donde el fuerte abusa del débil? Los frutos del pecado los hacían infelices. Muchos de ellos, tal vez en algún momento de la vida, preferían morir que seguir viviendo ese tipo de vida, porque así es el pecado. Te hace creer que puedes ser feliz sin Dios, pero te lleva a un rincón de la vida en que preferirías morir a seguir viviendo ese tipo de vida. De repente en este momento, por alguna de esas cosas que uno no tiene muchas veces explicación, te has apartado de Dios sin percibir, porque el apartarse de Dios tampoco es, no, hoy me olvido de Dios, hoy dejo de ir a la iglesia, ya definitivamente, no es así. Es un proceso lento, doloroso, te vas yendo, y cuando te das cuenta, estás en un rincón del camino por ahí, en una encrucijada, no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, te das cuenta que la vida que estás viviendo no es vida, que todo te sale mal, que las cosas están de cabeza para abajo, necesitas volverte a Dios. Bueno, entonces, hablando de Noé, vino el diluvio, porque esa gente pues estaba viviendo un tipo de vida que ya la vida no era vida. Vino el diluvio y después del diluvio Dios hace un pacto con ellos, es un pacto de gracia. Ellos habían pecado y merecían morir, pero Dios no deseaba que murieran, sino que se arrepintieran y vivieran. Por eso, antes del diluvio les ordenó a esa gente que construyeran un arca. El arca era la expresión de su gracia misericordiosa. Todos los antediluvianos podrían haberse salvado, pero no creyeron. Entonces, después del diluvio, Dios les promete que seguirán viviendo por gracia. Ellos no harán nada para que no haya otro diluvio. No pueden hacerlo, pero Dios lo hará por ellos. No habrá otro diluvio. Un pacto de gracia, al ser humano solo le restaba confiar. En la segunda parte de este estudio veremos el pacto que Dios hizo con Abraham. También es un pacto de gracia. Siempre que Dios hace un pacto con el ser humano es de gracia. No existe pacto de obras. El pobre ser humano pecaminoso nada puede aportar al pacto de Dios. Bueno, Dios se presenta a Abraham en tres ocasiones. Esas tres ocasiones están registradas en Génesis capítulo 15 y 17. En la primera ocasión, le ordena que Abraham salga de su tierra a una tierra que no conoce. Abraham necesita confiar en Dios. No conoce el camino, no sabe a dónde va. Dios lo hace todo. Él solo tiene que obedecer, pero su obediencia no es la garantía de su llegada a un destino seguro. La garantía de su llegada segura es debido a la promesa divina de que Dios cuidaría de él y lo protegería a lo largo del camino. No es participación humana, es dádiva divina. Ahora, en la segunda y tercera ocasión que Dios se presenta a Abraham, le promete como parte del pacto descendencia. ¿A quién? A un anciano de 99 años. El propio Abraham no cree. Su esposa se ríe. Pero ellos no sabían que el hijo que vendría no sería fruto de su capacidad humana, sino fruto de la gracia divina. Desde el punto de vista humano, Sara y Abraham no tenían condiciones de tener hijos. Pero el pacto que Dios hace con ellos involucraba hijos, hijos de la fe. Isaac es un hijo de la fe, porque humanamente ellos no podrían, pero Dios les da una capacidad adicional de engendrar a Isaac. Más tarde, el Señor Jesucristo, que vendría también del linaje de Abraham, vendría, pero en el caso de Jesús, sin participación humana, como la expresión máxima de la gracia divina. Y los que aceptaran a Jesús también lo aceptarían por fe. Bueno, Abraham creyó, por eso es el padre de la fe. Abraham no es conocido en la Biblia como el padre de las obras, aunque obedeció. Es considerado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque la verdadera fe produce obras. No son obras humanas, son obras de la fe, obras del Espíritu, frutos del Espíritu. Lo que impresiona es que Pablo, el más grande expositor de la salvación por la fe, menciona a Abraham como el ejemplo del hombre justificado por la fe. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, dice lo siguiente: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Interesante lo que Pablo está diciendo aquí, que los judíos también serían hijos de la fe. Entonces, ¿quién dice que el judío tiene que salvarse por guardar los mandamientos? El plan de Dios para ellos es que se salven por la fe, que todo ser humano se salve por la fe, es la única manera de salvarse, es el único camino de la salvación. La pregunta que deberíamos hacer es la siguiente: ¿guardó Abraham la ley de Dios o no? Claro que sí. ¿Y fue justificado por las obras de la ley? Claro que no. Entonces, ¿los que realmente son justificados por la fe guardan la ley de Dios? Claro que sí, pero Pablo responde en Romanos 3, 31 de la siguiente manera: entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Es que la verdadera fe produce de manera natural la obediencia. No hay fe sin obediencia. Y obediencia sin fe no tiene mucho sentido, pero no hay fe auténtica sin obediencia. Es la obediencia de la fe. Veamos ahora el pacto del Sinaí. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. El pacto tuvo lugar en el Sinaí. Moisés y algunos líderes de Israel habían subido al monte, pero solo Moisés llegó a la presencia de Dios. Los otros se quedaron a una buena distancia. Pero después Moisés regresó. Leamos Éxodo 24:3. Dice así: Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor, y todo el pueblo respondió a una sola voz: acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Interesante, la intención de ellos es buena: acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Pero tú ya sabes el fin de esa historia. Ellos no acataron nada, no obedecieron nada, no cumplieron el pacto, fallaron, y fallaron feo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Acaso el centro de aquel pacto era la obediencia a la ley? No, claro que no. Hebreos 4:2 explica por qué ellos fallaron. Dice ahí lo siguiente: porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Ahora, querido, el autor de la epístola a los Hebreos está hablando aquí del pueblo de Israel y de su triste experiencia en el Sinaí. Y dice que la buena nueva que nos llegó a nosotros les llegó a ellos también. Buena nueva, evangelio. Evangelio significa buena nueva. El evangelio que nos llegó a nosotros les llegó a ellos también, pero con una diferencia: ellos no aceptaron el evangelio con fe. Nosotros sí aceptamos el evangelio con fe. Es lo que el autor de Hebreos está diciendo. El problema de ellos, de los israelitas, no era que intentaron obedecer la ley, sino que intentaron hacerlo por sus propias fuerzas. Y cualquier cristiano que intente obedecer a Dios por sus fuerzas está condenado al fracaso como Israel. La obediencia no es el fundamento del pacto. El fundamento del pacto es la gracia de Jesús aceptada por la fe, pero el resultado de esa fe es la obediencia a los eternos principios de la ley de Dios. Por eso Santiago capítulo 2, versículo 14 pregunta: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Interesante cómo Santiago se refiere a las obras. ¿Y a qué obras se refiere? Pues leamos Santiago 2, 10 al 12. Y dice ahí: porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Después de leer este texto, vuelvo a preguntar: ¿a qué ley se refiere Santiago? Pues, ¿cuál es la ley donde están los mandamientos de no matar y no cometer adulterio? Claro, el Decálogo, la ley del Sinaí. Entonces, ¿cómo puede alguien afirmar que los 10 mandamientos de Éxodo 20 ya no tienen vigencia hoy? El asunto, querido, es tener claro el lugar de la ley y el lugar de la gracia. La ley no salva, no nos fue dada para salvarnos. Somos salvos únicamente por la gracia redentora de Jesús. Pero la obediencia a la ley es apenas la expresión, el resultado de que fuimos salvos por la gracia. No puede nadie decir, soy salvo por la gracia, y echar a un lado los mandamientos. Pero tampoco alguien puede querer salvarse por obedecer los mandamientos. La obediencia a la ley es una expresión del amor a Dios. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos ahora a ver el nuevo pacto mencionado por Jeremías. Este pacto está registrado en Jeremías 31 al 34. Dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando haya pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Lo primero que necesitamos entender es que la ley que Dios menciona aquí es la misma ley del Sinaí. En el Sinaí los israelitas fallaron, no cumplieron, desobedecieron, pero fallaron ellos, el ser humano, no falló Dios, no falló su pacto. El pacto de Dios es perfecto y su ley también es perfecta. Salmos 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. Pero entonces, ¿por qué falló Israel? Es interesante la historia de Israel, ¿sabes? Porque ellos jamás dejaron de creer en la ley de Dios. Se esforzaban por cumplirla con sus propias fuerzas, pero fracasaban una vez y otra vez. Y de tanto fracasar, los judíos vivían inventando una montaña de pequeñas leyes. ¿Para qué? Para dar la impresión de que eran muy religiosos. Pero cuando Jesús vino al mundo, les dijo lo que está registrado en Mateo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. El problema básico de Israel era que cumplían y guardaban todo con los labios y con la apariencia, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Ahora, el nuevo pacto que Jeremías menciona no tiene que ver con una nueva ley, sino con un nuevo corazón, una nueva actitud delante del pacto divino que involucra la única ley de Dios, que está escrita en Éxodo 20. Israel y nosotros necesitamos entender que por más que nos esforcemos, jamás podremos cumplir la ley de Dios. No podemos cumplirla con nuestras propias fuerzas. No podemos confiar en nuestras promesas, por más bellas que nos parezcan. Necesitamos confiar únicamente en Dios y en su gracia maravillosa. ¿Y qué significa eso? Significa ir a Él como un niño desvalido y escondernos en sus brazos de amor para que Él viva en nosotros lo que nosotros no podemos vivir por nuestras propias fuerzas. Por eso Jesús dijo que si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. La más grande necesidad del ser humano es reconocer que no puede, pero que Dios sí puede. No basta andar aparentando que se es piadoso, que se guarda todo y que se cumple la ley a la perfección. No, no, no. Dios desea que los principios de su ley no estén solo al frente de la iglesia en un marco dorado, sino que desea que esos principios estén escritos en el corazón, que yo obedezca, no porque alguien me está viendo, sino porque sus principios han llegado a formar parte de mi vida. Pero hay algo más que necesitamos entender. Pablo, al celebrar la Santa Cena, dijo lo que está registrado en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora viene una pregunta, ¿qué tiene que ver la sangre de Jesús con el nuevo pacto mencionado por Jeremías? Es que Judá es el reflejo de nuestra historia. O mejor dicho, nosotros hoy vivimos lo que Judá vivió en los días de Jeremías. Ya lo dije, nosotros hoy vivimos nuestro exilio por causa del pecado. Esta tierra no es nuestra. Tenemos que regresar a nuestro verdadero hogar, al verdadero templo que es Jesús. El pueblo de Judá en los días de Jeremías necesitaba un nuevo corazón capaz de confiar en la gracia y dejar de aparentar y de confiar en sus propias fuerzas. Hoy nosotros también necesitamos lo mismo, que la ley deje de ser simple doctrina, que nos identifique como el remanente, ¿eh? Porque para algunos la ley es solo eso, la característica de que somos el remanente. No, no, no, la ley tiene que ser más que eso. Tiene que ser parte de nuestra experiencia diaria. Necesitamos entender por qué Jesús murió. ¿Por qué derramó su sangre? Necesitamos aprender a confiar en su gracia salvadora y no en nuestra autodisciplina. Eso lo recordamos cada vez que participamos de la Santa Cena y lo haremos hasta que Cristo venga, hasta que hayamos regresado a la casa del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido. A mí me emociona la historia de José. Cuando José se encontró delante de la tentación y una mujer se le ofreció, él no miró para izquierda, para derecha, para atrás, para adelante, para ver si alguien lo estaba observando. Él simplemente preguntó, ¿cómo podría hacer esto y herir a mi Dios? No puedo. Oh querido, el día que lleguemos a ese punto de no cumplir la ley y los mandamientos solo porque nos ven, el día que lleguemos al punto de preguntarnos, ¿cómo puedo hacer esto y seguir hiriendo el corazón de Jesús? Ese día, el nuevo pacto será una realidad, porque la ley no estará más escrita delante de nuestros ojos, estará escrita en nuestro corazón y la viviremos como un fruto del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.